Una alcáfila de negros al son de sus atambores cantaron a cuestos versos. Aunque negros amo, carabalí gentes amo. Aunque negros amo, carabalí gentes amo. ¡Cumbé, cumbé! ¡Que xelofo venimo! ¡Ye, ye! ¡Cumbé, cumbé! ¡Que xelofo venimo! ¡Ye, ye! ¡Hola, monicongo! ¡Que qué le mandinga! Mandamos un zorro si nace malía a chela uno fiesa li galatería. Tumbalala, tumbalele, que donde va pilico el craba no quede. Vaya reza buena, linda. Toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque. Váyale cucú de la vela club, vale mese sus. Toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque, toque. Y al sonecillo indiano de Sarambeque anden las mudanzas firmes y alegres. Teque, teque, reteque, reteque, teque, teque. Vaya flima de Sarambeque. Teque, leque, zaraguá, zaraguá. Cantemos la gente negra como en Angola. Vaya, vaya la Puerto Rica, que los pies me come y me pica. Al sonilla la sanguangua, española y mestiza no sabe bailar. Sanguangua, sanguangua, sanguangua, sanguangua. ¿Y qué le llevamos al niño delegado principal? Lo negro chocolatera, chocolate llevará. Gu-gua, gu-gua, gu-gua, gu-gua. Tum-gu-tum-gu-tum-gu-tum-gu-tum. Y toquemos pasito querito. Tum-gu-tum-gu-tum-gu-tum. Nos batemos a los niños, Jesús. Yo te traigo, niño, galvanzo tustaro. Requete alegrías y turo muy blanco, gurú. Plegona tu clara, salandanga, mandanga, reteque, resuca, surunga, surumbaque. Cutumbe, cutumba, cutumbe, cutumba. Señor Plimo, fue su carta en Guinea recibida. Que la leyó una estrella bien clara. ¡Ey, ay, ay, ay! Cantemos y bailemos cuanto oiga pala, mi amor. ¡Ey, ay, ay, ay! Cantemos y bailemos cuanto oiga pala, mi amor. Dame albricia, mano Antón, que hizo una fe en Guinea. ¿Quién lo pague? Una luncella y un viejo su padre son. Surunga surumbanqué, tumba salamba, culumbe surunga surumbanqué, salabanda tengue tengue, salabanda tengue que tengue, surubunda catumbe, cucumbe, zumba catumba, cucumbe, cucumbe. Pues eso mi sonilla, cascabela y atamo, voy a bailar yo a Belena, cultulita y camalón. El amuca la bucambú, el amuca la bucambú. Tu prima será el momento cravita do nacimiento. ¿Y qué será, primo tú? Saro bu, se llora, o menin Jesús. El amuca la bucambú, el amuca la bucambú.